Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate. Estamos saliendo desde el estudio de Radio Kermés, como siempre en la ciudad de Toay, en esta nuestra cuarta temporada. Y bueno, luego el programa lo van a tener repetido el día jueves a las 20 horas y subido a la web de la radio el fin de semana. Estamos transitando, como les decía, esta cuarta temporada y nos estamos dando unas panzadas hermosas de conversaciones con nuestros y nuestras artistas. Y nuestro invitado de hoy ya está aquí en el piso y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia él. Es dramaturgo y actor castense. También me acaba de decir que es comunicador social. Integra el reconocido grupo de teatro Andar. Es el protagonista de Ensayos sobre el Corazón, actuación por la que recibió una mención especial en la 42 Fiesta Provincial del Teatro hace muy poquito. Y entonces ustedes ya se darán cuenta que vino a conversar con nosotras esta noche Sebastián Butafoco. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Liliana? Dije el apellido. Bien, bien. Butafoco. Butafoco. Sí. Sí. Pensaba cuando venía para la radio, tenés un poco de apellido para el teatro. Puede ser. Aunque en mi familia no nadie ha hecho teatro ni nada de eso, creo que soy el primero. Seba, ¿cómo fue esto que tu encuentro con el teatro? ¿Cómo llegaste al teatro, a la actuación? Y fue hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba comunicación social, justo que vos recién lo mencionabas. ¿Estudiaste en Buenos Aires? Estudié en Buenos Aires. Me acuerdo que en una de las clases de radio o algo así, uno de los profesores nos había hecho algunas devoluciones, algunas grupales y algunas individuales con respecto a algunas pautas a seguir, con respecto a radio, porque primero hacemos radio y después hacemos televisión. Claro. Yo era muy tímido, soy muy tímido, entonces me dijo, bueno, ¿puedes hacer algún taller de expresión corporal? Yo siempre preguntaba, ¿qué tengo que hacer para mejorar? ¿Cómo? Y demás. Y me dijo, bueno, hacer un taller. Así que yo viví una residencia universitaria y un día le pregunté a uno de los chicos que hacía teatro dónde se podía hacer y me recomendó un taller que se hacía en el teatro Sarmiento, al lado del Teatro San Martín en Buenos Aires. Y ahí empecé a hacer un taller con una docente y estuve todo un año haciendo un taller, así medio de que llamaban expresión corporal. Y después en el segundo cuatrimestre empezamos a hacer improvisaciones. Y a mí me gustó mucho hacer improvisaciones. Era todo muy, muy pautado. Me acuerdo que había que armar las improvisaciones. No se improvisaba así de una, sino que de pronto decía, bueno, el martes de acá dentro de 15 días va a ser una improvisación Sebastián con tal persona, ¿no? Y me acuerdo que en esa época Había algunas coordenadas y nos llamábamos por teléfono y decíamos, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer. Entonces es como que se armaba una improvisación. Hace poquito, después de la fiesta también provincial del teatro, vino a conversar con nosotras Edith Gazañiga, bueno, también es la que dirige Ensayos sobre el Corazón, sí. Y que ahora vamos a hablar de esa obra tan bella, tan bella. Y con Edith hablábamos un tema que muchas veces hemos tratado acá con diferentes artistas y con músicos también, en la relación de el trabajo, el ensayo, digamos, todo aquello que llega a la escena o arriba de un escenario como más trabajado, más pulido, y qué lugar hay para la improvisación. Y en general van coincidiendo en que tiene que haber un trabajo sostenido para que la improvisación, bueno, no sea cualquier cosa, ¿no? Sino que tenga que ver. Sí, sí, tenga como un sentido. Como generalmente un sentido. En las obras hay muy poco espacio para la improvisación, aunque a veces suceden cosas que te llevan a improvisar. Uh-huh. Sobre todo cuando trabajas con otros, cuando trabajas con un elenco. Bueno, en este caso, en ensayo, yo estoy solo, así que... Sí, pero tenés una relación directa con el público. También con el público, sí. Eso está. Y eso debe ir modificándose en cada actuación, porque totalmente, cada público sí. Es diferente, cada momento. Y bueno, sí. Nos metemos sobre Ensayo sobre el corazón. Es una obra que un poco tiene de autobiográfico, ¿no? Sí, sí, puede decirse que sí. Yo empecé a hacer un taller de... Quería hacer un taller de dramaturgia en uh-huh. pandemia, que había muchas posibilidades de que muchos docentes de Buenos Aires hacían claro, talleres sí. que eran presenciales en su momento, y después cuando pasó la pandemia se volvió todo así virtual, y eso abrió la posibilidad de que muchos que no éramos de ahí, de Buenos Aires o de por ahí... Si uno pudiera acceder a otras cosas sí, en ese momento. Y empecé a hacer un taller. Cuando me anoté estaba lleno el taller de dramaturgia con una docente que yo quería trabajar, y me dijo, bueno... Puedes anotarte en el segundo cuatrimestre, o si no, puedes hacer un taller de escritura autobiográfica que va a arrancar ahora. Y si querés, anotarte. Bueno, me anoté. Y me acuerdo que una de las primeras consignas del taller era escribir como una especie de diario, como una entrada de una especie uh-huh. de diario íntimo, podríamos decir. Pero que sea autobiográfico, obviamente, pero que sea, dice ella, ficcional, que también pueda dar lugar a la ficción. Así uh-huh. que digo, está buenísimo, porque se puede escribir algo y se puede también jugar con eso que se escribe, eso y se puede apelar a la invención. Y las primeras líneas de ensayo, que no sé, es mi mamá... Uh-huh. Empezó con un ataque de hígado, uh-huh. que fue uno de los primeros textos, y me pusieron Sebastián. A eso apareció en ese taller, ¿no? Y desde el minuto uno que leíamos lo que cada uno escribía en la semana, que había un tiempo para mandar todo lo escrito, después los compañeros leíamos lo que escribían todos y después comentábamos claro. No solamente lo propio, sino lo de los demás también, uh-huh. está bueno. Y me acuerdo que era como, yo pensaba que no era gracioso porque estaba contando cosas así de mi abuelo, qué sé yo. Y a lo demás le causaba mucha gracia. Y a mí también me causaba gracia uh-huh. que... justamente eso, que cause gracia cuando en realidad yo lo he escrito desde otro lugar, uh-huh. ¿no? No sé, contar. Pero también pude entender que eso, porque un mismo hecho puede ser entendido desde muchos lugares. Eso te iba a decir. Y está bueno también. Varias cosas sí. en esto que dijiste. Primero, la posibilidad que te da un laburo como este, un taller de para poder narrar algo autobiográfico, que también en cierta manera, como vos dijiste, a partir de un hecho real o de situaciones reales, poder escribir, y yo digo, poder reescribir, ¿no? Te sí. da la posibilidad que jugando reescribís otra cosa de eso que viviste, de eso que te pasó, de esa historia, de ese proceso. Sí, primero escribí unas líneas y después lo mostré así a mis compañeros de allá del grupo de Castex, que también estoy en el grupo de teatro Es lo que hay allá en la sí, localidad. Sí, eso te iba a preguntar. Y también me acuerdo que se reían o que hacían aportes y eso. Y después, bueno, pasé como que tenía que seguir escribiendo y pasé a una etapa muy, muy interesante, que era poder conversar con mis viejos. Yo tengo a mis viejos, a los dos, y le empecé a preguntar ajá. cosas. Y me acuerdo que digo, bueno, no vamos a charlar, vamos a hacer como unas entrevistas muy parecidas a lo que estamos haciendo ahora. Vamos a yo los voy a grabar, así después me puedo... Claro, claro. Puedo tener registro de eso. ¿Y ellos cómo lo vivieron? Ah, muy bien. ¿Qué edad tienen tus padres? 80 los dos. Qué linda oportunidad también, sí, para ellos, para volver a contar. Sí, y me acuerdo que uno contaba una cosa, el otro contaba totalmente otra. Totalmente diferente, seguro, del mismo hecho. Es un mismo hecho. Genial. Y después pasaba algo que cuando iban contando, por un momento se armaba como algo y decía, bueno, mi mamá decía, llegamos hasta acá hoy porque vamos a comer. Bien. Entonces yo digo, yo tengo que escribir eso que no se está diciendo ahí, que no se puede decir o que está haciendo ruido. Uh-huh. Entonces yo lo voy a volver ficción, voy a escribir sobre eso. Claro, ¿qué hubiese? Lo que no se pudo decir. Sí, lo voy a escribir. Sí, era como muy gracioso. Y tenía que, y era por ahí, era después cuando desgrababa las conversaciones veía que había datos que me servían, pero que no había como dramaturgia ahí. Había conflicto. Claro, tenía que pasar por otro, claro, no sé, como por otro estado, por otro proceso para llegar a lo que después llegó el texto final. Pero fue un lindo juego, porque escribir sí, es también como jugar, no sé, sí, o como sí, ir a pescar. A veces pasa que vas a pescar y pescas algo lindo y decís, ay, bueno, esto queda, y después, no queda, lo tenés que devolver al agua. Sí, así que, bueno, pasa eso también. Sí, o vas a pescar y tal, sí, vez no se pesca, o te sentás a escribir y no, sí, se escribe, pero el proceso que se genera buscando la palabra, buscando qué palabra, sí, pescar, qué narrativa pescar, ya ese proceso es interesante. Sí. Yo me quedé pensando en esto que decía que a algunos le causaba humor, gracia, y a otros no. Yo la vi, la obra, Ensayo sobre el corazón. Siempre digo lo mismo, no soy una crítica de arte, me encanta conversar con nuestros artistas, conocer algo de sus historias, también esto, ¿no? Ver cuánto de su biografía y de su historia de cada permea hacia las obras de arte, hacia los hechos que protagonizan, hacia la música, eso me parece súper interesante. Pero me pasó, la vi a la obra, y por eso digo, no soy crítica, pero recomiendo a quien no haya visto Ensayo sobre el corazón que la vean. Cuando se ponga nuevamente, que vayan a verla, es una obra preciosa, preciosa, y no casualmente quien la interpreta, que es nuestro invitado de hoy, recibió una mención especial por su actuación en la última fiesta del teatro. Me pasó que había momentos en que el resto del público se reía y yo estaba muy angustiada, muy emocionada, y yo entonces me preguntaba, ¿de qué se ríen? Porque nos estás contando algo que era de mucho dolor, o era algo que atravesaba la historia familiar, o que había marcado tu vida, la vida del personaje ahí. Bueno, pero me parece que también ahí está en las salidas que cada uno hacemos ante situaciones así de la vida, ¿no? Sí, tal cual. A veces pasa que la gente se ríe mucho, a veces no. A veces sigue mucho la obra o la sigue desde el silencio. Sí, hay como, bueno, cada público es distinto. También tiene que ver cómo estoy yo ese día, también, claro, cómo me acerco yo al público. Es una obra que yo, sí, que no tiene, digo, uno no sabe dónde empieza y dónde termina. Claro, sí. También es interesante que, eso. Sí, es como, después es, le encontramos la vuelta disruptiva con Edith del personaje, como un personaje que es como una especie de divulgador que viene, uh-huh, a contar una charla. Y después tuve que hacer toda una investigación sobre el corazón, porque más allá de que yo empecé a jugar un poco con esta historia y qué sé yo, después, bueno, digo, voy a pasar a investigar qué es un corazón. Claro, porque en la obra aparece, sí, el corazón en tanto órgano vital, sí, que requiere de algunos cuidados, pero también aparece este otro corazón que guarda, que conserva los recuerdos, las emociones, ¿no? Y ahí, sí, y este divulgador quiere contar un poco de todo, que tampoco tiene como mucha, sí, como mucha capacidad para contar todo eso que cuenta. Lo cuenta desde un lugar muy coloquial. Y también en esto que contaste de cómo surgió, ¿no? En estas historias que te iban relatando tus padres, o cómo tu mamá ponía un final en algún momento y decía, bueno, llegamos hasta acá. En la obra, eso, ahora que lo decís, también aparece. Hay momentos que parece que el relato va a ir hacia y el relato, sí, se frena y sale con, sí, otro lado, ¿no? Y bueno, después está ahí justamente el trabajo del espectador para, claro, poder completar eso. Total. Que no está completo, ¿no? Total. En relación a esto que es autobiográfico y que hay tanto, ¿qué diferencias o qué similitudes hay entre la vida y el teatro? Es un juego el teatro, es algo que cuando vamos creciendo como que se nos va quitando la posibilidad de jugar. Uh-huh. Y bueno, y ir a una clase de teatro, yo que volvía, o sea, y fui de grande, entonces volví a jugar. Entonces cuando empecé a jugar digo, bueno, me quedo acá porque acá está uh-huh. bueno. Jugar, también jugar es crear en uh-huh. algún punto, es estar con otros, es mentir, pero también inventar, y es decir la verdad, sobre todo, decir la verdad todo el tiempo. Porque, es una mentira muy verdadera. Sí, tal cual. El teatro, ¿no? Sí. Si no, bueno, eso es algo que me gustó muchísimo cuando vino Edith, que también ahora quiero que me cuentes de tu encuentro con ella y con el Grupo Andar, que es, bueno, ella insistió mucho en que hay que entrenar al cuerpo para la verdad. Sí, tal cual. Sí. Eso me encantó, me partió la cabeza, sí. ¿no? Porque esa relación, digo... me parece que muchas cosas hemos ido perdiendo en esta época actual de esta vida, de este capitalismo así desembozado, ¿no? Pero una de las cosas es que en cualquier área de la vida hemos estado perdiendo mucho la ligación con la verdad de lo que hacemos, de lo que sentimos, ¿no? Del hacer, del pensar, y me pareció muy interesante. Sí, el teatro, bueno, necesita de lo que suceda, sea verdadero, ¿no? que pase algo ahí, que sea como real también. Mm-hmm. Entonces está bueno cuando pasa algo y es como que traspasa todo, ¿no? Claro, y claro, que debe claro, ser así. Claro, claro. A veces creemos que actuar es mentir y me parece que no es por ahí. No. Es decir sobre todo a la verdad, ¿no? Sí, sí. Sí, la diferencia entre la ficción y la mentira, ¿verdad? Sí, tal cual. Sebastián, ¿cómo fue tu encuentro con el Grupo Andar? ¿Vos formás parte del Grupo Andar? Sí, yo estoy como actor invitado, tanto en la obra anterior, que fue Espía una mujer que se mata, que yo empecé a trabajar con el grupo, con esa obra. También antes de la pandemia empezamos a trabajar con ese proyecto, y ahí en ese proyecto estaba Edith, que era una compañera del elenco, porque teníamos un director, que Adrián, que había venido de Buenos Aires. Y después con el tiempo yo había escrito este trabajo y tenía ganas de hacerlo y había empezado a hacer, como ya en Castex tenemos un teatro, así que uh-huh. un día a la semana iba a ensayar, a decir el monólogo en voz alta y demás, el texto y eso. ¿Y eso lo hacías solo? A veces me miraba una compañera uh-huh. o algún compañero, o invitaba gente para que me venga a ver. Y después... sentí que, a pesar de que ese proceso me sirvió mucho, le faltaba un trabajo de dirección. Uh-huh. Que la dirección es básicamente una mirada uh-huh. y una decisión desde varios puntos sobre un material. Y bueno, uh-huh. y un día le escribí a Edith y vine a Santa Rosa y leímos la obra. Yo se la leí porque se la podía haber mandado, pero uno, yo voy y te la leo. Claro, porque claro. ahí tengo ventaja, si leo no es lo mismo. Sí. Que leas vos y que lea yo. Entonces, cuando leo a Clara, entonces le leí toda la obra. Todo el juego, además de los tonos. Y sí. Sí, claro, que es diferente. Y bueno, y me dijo que sí, que podíamos empezar un proceso de ensayo. Qué lindo. Así que empezamos a ensayar y enseguida ya... Qué lindo y qué esfuerzo, porque para sí. eso tenías que venir, viajar. Sí, venía los fines de semana, sábado y domingo, me internaba ahí en la TTP varias claro. horas, con Edith, varias horas, hasta empezar a pulir la historia. Había partes que bueno, se sacaron del texto, algunas se agregaron. Y bueno, y a encontrar sobre todo el registro, esto que estábamos hablando de la verdad, uh-huh. bueno, quién es esta persona, por qué viene a contar esto uh-huh. que cuenta, cuál sería el sentido, y también, bueno, esto, volvemos a la verdad, que sea como muy auténtico y que tenga un acercamiento sincero, honesto uh-huh. con el público también, entre otras cosas. Y después jugar, divertirme. Y tiene una ternura sí. infinita. Yo, con quienes he hablado sobre la obra, Y a quienes he dicho no se la pierdan. Además me parece hermosa la ternura que tiene, la sencillez en el decir, en la actuación, que conmueve mucho. Y ahí además una, que estimo que eso debe ser muy fuerte, hay una cercanía al momento de actuar con el público. Sí. Para vos, actor, que digo, eso también debe ser muy fuerte al momento de actuar, porque... Sí, a mí bueno, me gusta mucho mirar al público, ¿no? Me gusta mucho meterme entre la gente, esto me gusta. Pero hay cosas que haces en la escena que casi que se modifican con tus ojos nada más. Sí, tal cual. Eso me pareció así muy... muy conmovedor, ¿no? Cuando una actuación llega a ese punto, me pareció, bueno, nada, un re laburo. Estuvimos mucho tiempo trabajando para eso también. Uh-huh. La forma en que vos decías recién de decir un texto, yo lo decía de una manera, bueno, con Edith pude decirlo de otra manera, o me sugirió decirlo de otra manera. Uh-huh. Y bueno, dejar que el público... Vos decías, hay gente que se ríe, hay gente que no, y bueno, el público decide. Claro. ¿Qué te pasa con el aplauso, cuando llega el momento del aplauso? Sí. ¿Te pasa algo con eso? Y me quiero ir con el personaje, claro, que se quiere ir. Claro, sí, sí, tal cual. Que le dice, no, me hace mal, me quiero ir. Me quiero ir. Está bueno. Está bueno el tal el vez aplauso. Tiene que ver con aquella timidez inicial, sí, ¿no? Tal cual, sí, tal cual, sí. Un esfuerzo ahí de poner el cuerpo y bueno, en ese ahí ante los ojos de tantos. Sí. Qué interesante, ¿cuánto nos aporta el arte, ¿no? En lo individual y en lo colectivo. Pensaba, también me pasa con la obra El Arrimado de Lautaro Ventivegna, ¿no? Esta cosa de, y que él también estuvo acá el año pasado cerrando la tercera temporada de Conversaciones, y él hablaba de la importancia de las narrativas y nos decía, bueno, los seres humanos somos narrativas, y es cierto, ¿no? Digo, una historia, la propia historia de vida es una narrativa, esto. Uno puede encontrarse incluso con dos personas, como te pasó a vos con tu mamá y tu papá, que un mismo hecho lo cuenten distinto. ¿Y está mal? No, es la forma que cada uno relata, narra un suceso en su propia vida. No sé si coincidís conmigo, estamos viviendo como en un tiempo donde hay como una atrofia narrativa, hay una enorme dificultad para narrar. Vos sos docente también. Sí, justamente la escuela en las últimas jornadas está viendo todas estas cuestiones. Ajá. Bueno, ayer tuvimos una jornada donde se vio de cómo los docentes elaboramos las consignas de las actividades, uh-huh. La posibilidad de que en la escuela se escriba, que los chicos puedan escribir también, que puedan imaginar, poder hacer actividades donde la narrativa y esté presente la posibilidad de contar. Y se puede hacer desde muchos lugares, no sé, desde una carta, se puede hacer de inventar algo. Hay como muchas opciones. Y después también traer textos que hay una nueva narrativa ahora, uh-huh. muy, muy interesante, tanto en también en dramaturgia, ¿no? ¿Qué sería esta nueva narrativa? Sí, contando cosas desde un lugar que se acerca al público, que llega como muy bien, una nueva narrativa muy... Sí, que tiene que ver con los tiempos de hoy, ¿no? Uh-huh. Si se quiere, con la tecnología. Hay como muchos autores que... con lo fantástico que ahora aparece también, que dar lugar a lo fantástico, escribir algo que no necesariamente tiene que ser real, y el lugar que se le da a lo fantástico también está sí, bueno. Sí, también está bueno que aparece como una narrativa que tiene mucho que ver con los espectadores. Sí. Digo, a diferencia de la antigüedad, que el teatro, tal vez el teatro clásico... o hasta hace unos años atrás, me refiero, había como una siempre una vuelta a ese teatro clásico que tenía que ver con una época y por ahí era más distante de nosotros, y ahora es como que el teatro lleva a la escena, lleva al escenario vivencias también que cualquiera de los que estamos viviendo, presenciando esa obra, podemos sentirnos identificados, digo, nos encontramos en un pedacito de ese personaje. Sí, y también una narrativa del yo, o una narrativa de nosotros, de poder contar de lo que pasa en nuestro territorio también. Claro, eso, que sí. La fiesta esta última fue muy muy importante. Sí, o sea, las obras tenían todas que ver con la identidad colectiva o de un personaje, o el rescate, ¿no? De personajes de un pueblo, de historias de los pueblos. Sí, una identidad cultural ahí muy propia. Y también ahora que aparecen como muchas obras, o todas que están escritas acá. Antes, cuando hacíamos una obra de teatro, nos juntábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué autor vamos a trabajar? Claro. ¿Dónde vamos a ir a buscar la obra? Y ahora la obra no hay que ir a buscarla a ningún lado, hay que escribirla. Está buenísimo. ¿Qué sé yo? Hay que atravesar un proceso, y la mayoría de los textos de las obras que se presentaron este año fueron escritos acá también. Y eso está bueno, pero tiene que haber como también más formación, más talleres. Claro. Bueno, escribir se puede de manera virtual también, eso está bueno. Pensaba en la influencia que seguramente ha tenido en este recorrido el propio Grupo Andar, ¿no? Sí. Un grupo que tiene más de 30 años, que ha ido atravesando todo diferentes procesos con diferentes integrantes, pero que ha ido marcando como determinados caminos para por dónde transitar. ¿Cómo es hoy la realidad del teatro independiente, por ejemplo, saliendo de Santa Rosa, vos que vivís en Eduardo Castex? ¿Cómo es la realidad de ese teatro desde un pueblo, desde una ciudad, perdón? Sí, en Castex. Una ciudad, no la capital de la provincia. Sí, en Castex hay un taller municipal. Con un espacio cedido por la municipalidad, que es la sala de teatro que ahora se llama Dardo Acosta, que antes se llamaba La Vieja Parroquia, que es justamente una vieja parroquia que hemos convertido en un espacio teatral hace ya más de 10 años. ¿Quién era Dardo Acosta? Dardo Acosta era un compañero del elenco, del grupo de teatro, que decidimos ponerle la sala una vez que no está más con nosotros. Y en ese lugar hacemos teatro, hacemos talleres, generalmente los talleres son con algún docente que viene de otro lado, generalmente o de Santa Rosa o de Pico. Hemos tenido muchísimos profesores a lo largo de estos años, y el grupo va creando distintos espectáculos, generalmente con los que están y también con los que se suman, ¿no? Es como, hay como un proyecto, pero es un proyecto que en este caso está sostenido con el taller, es como que va de la mano. Entonces no es tan independiente, de hecho, porque es un taller de la municipalidad, o teatro es una de las ofertas culturales o de talleres de la municipalidad, del área de cultura. Y sí, se van armando obras a través de los años, hemos armado varios espectáculos. ¿Y la gente acompaña? Sí, totalmente, acompaña. Hemos hecho un trabajo de que no solamente cuando se presentan obras del grupo, sino también todas las obras que han venido de otros lados. La gente acompaña mucho, y todos los que van se sorprenden de que siempre está la sala llena en Castex. Ah, mira, bueno, qué bueno. Y ahí es un espacio re lindo, la sala. Sí, claro. Es un espacio hermoso para hacer teatro. Seba, volviendo un poco a vos nos contaste cómo iniciaste este camino de la actuación, de la expresión corporal, allá cuando eras estudiante de comunicación social. Hoy, ¿para qué hace teatro Sebastián? Ahora que hablan todos viste que todos hablan en tercera persona. Claro. Te pregunto, vos tenés que decirme, pregúntame a mí, Sebastián. No, yo hago teatro porque me quedó la costumbre, porque me gusta, porque ya forma parte de mi vida, porque lo extraño cuando no lo hago, es como un hobby, no sé, claro. o un modo de vida, no sé, que se extraña cuando no se tiene. Siempre estoy pensando en hacer algo. En su momento empecé actuando, pero después también en Castex dirigí algunos espectáculos, o armé, o llevé adelante algunos proyectos. Como no teníamos directores, algunos de nosotros hacíamos el trabajo de dirección, de hecho hacíamos todos los trabajos. Y después, bueno, yo tenía ganas de escribir, así que escribí varias obras a lo largo de estos años, varios textos, materiales que se fueron formando en obras allá en Castex. hasta que de pronto me encontré con este material que no era mi intención hacer una obra de teatro ni nada de eso. Se fue dando, fue creciendo, creciendo con el tiempo, y hasta que un día, bueno, tenía que cerrarlo y terminarlo, y bueno, y después pasé a Edith para que haga el trabajo de dirección. Sí, y, pero bueno, fue un juego, el teatro es un juego, yo siempre pienso en hacer cosas de teatro, ahora estoy escribiendo, estoy también, hay que entrenar para ser actor, te piden, la actuación es, te piden muchísimo. Tenés que estar muy, muy, muy entrenado, o sea, para estar en el escenario. No sé, hacer deporte, también, no sé, muchas cosas, ¿viste? Porque el escenario cansa y te pide todo el tiempo. Claro. Exactamente. Muchas cosas me vuelven. Dijiste de jugar en serio, y me parece que es Tato Pavlovsky el que dice esto, ¿no? Que para jugar hay que jugar en serio, jugar en serio, ¿no? Sí, tal cual. Y me parece que se refiere a esto, hay que poner todo para todo, que el juego, sí. En ese juego, porque además digo, el juego, que lo lúdico, ¿no? Que muchas veces ha quedado tan relegado solamente a la etapa infantil, ¿no? Sí. Y cuando vamos creciendo perdemos esa enorme capacidad de disfrute, de jugar a algo, ¿no? A ficcionar, a armarnos otra vida, otra cosa ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Que me parece que el teatro posibilita esto, armarse otras cosas. Sí, cuando te metes a ensayar te olvidas que, no sé, la hora que es, te olvidas el día que es, o sea, como que genera algo que te escapas de la tecnología un rato. Digo, siempre tengo curiosidad cómo se entra y se sale de un personaje, ¿no? Pero en este caso tuyo, que es un personaje que tiene cosas, que es autobiográfico, que tiene pedacitos que Sebastián Botafogo ha vivido, ¿cómo se entra y se sale de ese personaje? Y jugando a ser una persona que vino a dar una charla. Sí, supongo que desde el juego, si se vuelve serio, o sea, como que me parece que hay que jugar. ¿Y lo seguís alimentando? Digo, sí. Ahora te vas y haces otras cosas, ¿y seguís alimentando al personaje con otras cosas? Sí, a veces aparece como un texto nuevo que le digo, mira, podemos poner esto. Y bueno, aparecen cosas, o a veces estamos charlando con Edith algo y dice, bueno, esto tendrías que ponerlo. Claro. Sí, Seba, sí. Y una curiosidad antes de ir a un corte musical, ¿tus padres vieron la obra? Mi mamá vio la obra y mi papá no vio la obra cuando estuvimos en Castex, pero a lo mejor algún día va a verla. Sí. ¿Qué dijo tu madre? Mi madre dijo que le decía, se encargaba de decirle a la demás persona que todo eso que yo decía no era como realmente había ocurrido. Ah, que generalmente las madres hacen, iba a decir yo, pero me voy a meter dentro, formo parte del colectivo. Se decimos, no, pero eso no fue tan así como lo estás contando, exagera. Y en general los hijos tenemos la particularidad de exagerar aquellas cosas que las madres no queremos olvidarnos. Sí, sí, tal cual. Sí, se reía mucho. Así que ella se aclaraba de que no había sido tan así. No había sido tan así, sí. Pero después sí, la vieron. Mi papá la sigue por la televisión, porque no sale mucho, pero mi mamá sí se divirtió mucho, se rió mucho también. Claro. Sí. Bueno, vamos a ir a una primera pausa musical. Ustedes saben que la música la elige nuestro invitado y nos convida con ella. Vamos siguiendo la línea de su obra de teatro, Ensayos sobre el corazón, vamos a ir a escuchar El corazón sobre todo, de Estelares. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. De todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí hacia adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos, no sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Pocas cosas, y si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas, y si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. No sé si podré librarme de esta. Resulta que no sé si podré salvarme de esta. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Sebastián Botafoco, actor, dramaturgo, que vive en la ciudad de Eduardo Castex, que está presentando por estos días, por varios días, hace ya varias semanas, varios meses, ensayos sobre el corazón, y nos convidaba con el corazón sobre todo de Estelares. Y pregunto, ¿el corazón sobre todo? Sí. ¿Siempre? Siempre, sí, siempre adelante, supone, ¿no? Está bueno. Sí, me puse, cuando tuve que escribir la obra, tuve que pensar cuál era mi relación con el corazón. Las distintas acepciones que hay en relación a todo lo que se vincula con el corazón, a buscar algo que tenga. Me acuerdo que leí un libro del doctor Tartaglione, que recomiendo ver al doctor Tartaglione, que es como el nuevo Favaloro, porque, ajá, bueno, mira, si bien hay relatos y textos de Favaloro, sí, hay entrevistas así en YouTube y eso. Pero Tartaglione. Me encanta, que es el doctor de médico de familia del programa de televisión, que es muy bueno también el programa. Y me acuerdo que daba unos datos re interesantes sobre el corazón. También pensaba en esto. Después tuve que también leer cosas sobre el amor, o algunos ensayos, claro, sobre el amor. Porque además al corazón, sí, lo hemos hecho responsable del amor, de almacenar, sí, el amor. Sí. Y entonces yo te iba a preguntar, sí, sobre eso. ¿Y el amor le hace bien o le hace mal al corazón, vos que estudiaste? Yo creo que tanto. Le hace bien. Yo creo, sí, que le debe hacer bien. Si no, no sería el órgano que lo representa. Sí, le hace bien y le hace mal, como dice Fito Páez, todo lo que te hace bien te hace mal. ¿Qué sé yo? Yo creo que le hace bien, no sé. Yo vengo a ofrecer mi corazón, yo vengo además, a ofrecer mi corazón. El Fito, sí. ¿Viste? Sí, sí, es re lindo buscar información sobre eso. Es lindo cuando en el trabajo de escritura se hace una copia, que se llaman hacer una copia. Después, aunque no quede, aunque la idea va a quedar. Entonces, a veces tenés un Word con un montón de datos y que después no quedó en la obra, pero a mí me sirve como background para tenerla al momento de escribir. Vos sabés que yo tengo como ese proceso. Yo siempre digo que para escribir, cuando escribo, no textos artísticos, sino por ahí artículos de divulgación escribo o artículos vinculados a mi profesión, pero soy una acumuladora. Primero acumulo un montón de tiempo, de lecturas, de recortes, qué sé yo, que me permiten después, aunque esté haciendo otra cosa en mi casa, y eso también te lo iba a preguntar a vos, ir pensando qué idea puedo enlazar con cuál, hasta que me siento y se produce, bueno, el momento de la escritura. Sí. ¿En vos cómo es ese momento de la creación, de la dramaturgia, de ponerse a escribir? ¿Estás todo el tiempo pensando? ¿Te sentás en algún, tenés un ritual? Está bueno hacer un taller, porque el taller te obliga, o sea, te ordena. Sí, entonces vos tenés que entregar un material el lunes a las 10 de la noche y hay que entregar el lunes a las 10 de la noche. No, entonces algo vas a escribir, o sea, y incluso estás escribiendo cuando no estás escribiendo o estás craneando alguna idea. Pero bueno, después hay que sentarse, escribirlo y corregirlo y bueno, y después animarse a entregarlo, porque cuando tenés una fecha para entregar el material y bueno, hay que entregarlo. Siempre pienso lo difícil de la escritura de una dramaturgia, corregime si me equivoco, es imaginarse sobre el texto escrito lo que se va a actuar sin que esté escrito. El otro día Edith también nos decía, bueno, muchas veces algo que a lo mejor son tres párrafos en un texto escrito, eso se saca y se resume en un gesto. Sí. Sí, yo cuando, por ejemplo, escribí la obra no tenía idea de cómo, de que, incluso de que iba a ser así como esta obra, o sea, no la pensé en términos de dirección. Sí, pensé como buscar palabritas y las palabritas que a mí me gustaran para que estén en el texto. A veces soy como muy caprichoso, busco una palabra y quiero que esa palabra esté. Y bueno, hay un momento de caos inicial, ¿no? Sí, hay un momento de caos en la obra. No, en la creación de un texto. ¿En la obra también? Sí, hay un momento de caos. Después hay un momento en que hay que ordenar, hay que tirar, o no sé si tirar o guardar. Hay que ordenar. Incluso en la escritura, a veces cuando corregís vas sacando párrafos, agregando otros, decir, bueno, acá hace falta algo. Sí, la lectura en voz alta, la lectura a otros también ayuda mucho. Vos decís esto, ¿no? Por ahí te gusta una palabra que tengo, me imagino que tiene que ver con la sonoridad o tiene que ver con lo que significa o con lo que la relación que tiene con vos que estás escribiendo, con tu historia, con la historia que querés llevar. Pero en la puesta en escena de Ensayo sobre el Corazón también hay un momento que, o hay varios momentos, no uno, donde hay algo del orden del susurro, del murmullo, algo que el personaje no lo dice todo, lo dice como medio bajito, mientras ya está entrando en otro texto propio de la misma historia, ¿no? Sí. En esta ida y salida del órgano, del corazón, tanto órgano vital y del corazón en tanto esta cajita que alberga los recuerdos de toda una historia, de una historia incluso colectiva, porque desborda al personaje. Pero hay algo ahí que del orden esto del murmullo, algo que por ahí se reitera, algo que queda en suspenso. Sí, esto, es volvíamos a la eso, idea digo, de lo incompleto. Me parece, por claro, ahí. Y me parece lo importante que tiene también ahí, lo incompleto, incluso en el teatro, el no decirlo todo, para que el espectador tenga un lugar más activo, más. Sí, y después, bueno, empecé a buscar palabras que bueno, que lo dice en la obra, palabras, que hay muchas palabras con R, que sí, a mí me encantan, palabras, las palabras del corazón, o palabras que tienen que ver con el mundo, el locardio. Me gustan mucho. Me gusta ir al cardiólogo también. Me gusta cuando tengo que hacerme algún estudio. Me hice un holter también. ¿Pero te los hiciste porque tenías que, o para...? No, porque me lo tenía que hacer, supongo. Pensé que dijiste, me lo voy a hacer para saber qué se siente. Una vez me dijeron que tenía que hacerme un holter y a mí me encantó la idea de estar con ese aparatito todo el día. Así que digo, ¡ah, qué bueno! Es lo que yo quería, lo que yo quería. Por eso en la obra uno se ríe, porque él tiene esta forma de relatar una situación que cuando a uno le dicen, me tengo que poner un holter, uno dice, oh, qué pelón, andar 24 horas con este aparato, explicándole a todo el mundo, che, tengo un aparato, y vos, chocho, feliz. Sí, sí, sí, cuando hay que hacer el de la bicicleta también me gusta, ese me gusta, el de la bicicleta, me encanta, sí, igual hay que ir al cardiólogo, ¿no? O sea... No sé. Esposo como Tita Merelo, sí, que tenía totalmente, ese programa totalmente. Que recomendaba a las mujeres hacerse el Papa Nicolau, vos haces lo mismo, hay que ir al cardiólogo. Bueno, ya lo dice la canción, el corazón sobre todo, ¿no? Claro, sobre todo. Porque va a ser el último que se va a pagar antes de irnos, así que hay que cuidarlo. Sí, claro. Y lo cuidamos de muchas maneras también, no solo comiendo. Imagino que hay una escena, que a mí siempre me gustó por otra cosa, pero hay una escena de una película al lado oscuro del corazón. Sí. Que Grandinetti se saca el corazón, sí. El personaje, el sí, que hace sí. Darío Grandinetti, y en la mano, no me acuerdo si en la mano o sobre un plato, se lo ofrece al personaje de que hace Sandra Ballesteros. Ajá. Hermosa película, Lado Oscuro del sí, Corazón. Sí, sí, tal cual. Esa escena debe ser como un montón para vos. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Me acuerdo de haber visto la película. Sí, está bueno esto de ver. Sí, después escuché, hice toda una playlist de canciones del corazón también. Bueno, vos cuando me dijiste elegí dos, pero yo te podía haber elegido 40, porque más o menos. Sí, sí, tenés ahí un montón de... donde se menciona la palabra. Y la gente se te acerca y por las redes, porque además tenés tus redes en Instagram, Ensayos sobre el Corazón. Sí, escribe cosas ahí también. Y ahí siempre es el personaje, nunca sos vos, actor. Las redes es el personaje. No, soy yo. O el personaje, depende a quién le escriban, porque a veces es que le escriba al personaje. No, pero les contestamos y estamos ahí. Qué loco, porque digo, en la actuación el yo del personaje obliga al actor un poco a despojarse de su propio yo. Pero acá en esto que tiene un poco de autobiográfico, o mucho, cada cual verá ahí, ¿cómo es este juego? ¿Cómo es este cómo se lleva el yo del personaje con el yo del actor? ¿Es el mismo? Sí, es muy gracioso, porque a veces el personaje... va por un lado y yo lo llevo por otro también, como que no nos ponemos... Y después por un momento la obra no sabés bien quién es. Claro, entonces tampoco interesa a los efectos del espectáculo saber quién es. Sí, a mí me pasó al final de la obra, luego de los aplausos, que... me quedé mirando así de lejos y dije, ¿sigue siendo el personaje? Y después dije, bueno, no importa. Claro. ¿Viste? Pero necesitamos como tener certezas, ¿no? Claro, antes de acercarnos a una persona. Y pero también se pueden acercar al personaje. Claro, sí, sí, a mí me pasó, sí, me pasó eso. Sí, y la gente charla, la salida o me cuenta historias sobre el corazón. Empezado a preguntar, ¿la gente te cuenta historias totalmente, sobre el corazón? Totalmente, sí, me cuentan historias, me cuentan cuántos bypass tienen. O una persona me dijo que ahora los holsters son de 48 horas, que yo no sabía, o que se había hecho un holster de 48, y digo, wow, qué bueno. Wow. Y cada vez más. O que se hizo algo, tipo un stent, es muy común que la gente tenga stent. Tenga stent, claro. Sí, además ahora es como muy común tener una arritmia, una taquicardia. O que a veces pensamos que es el corazón y puede ser algo muscular, o puede ser hoy un ataque de ansiedad, pareciera que, sí, claro, que tiene que ver con lo cardio y a lo mejor no, tiene que ver con algo con la ansiedad, ponele, no sé. Sí, Sí, la gente charla y me cuenta cosas. Está buenísimo. Seba, contame si andás con algún otro proyecto, si estás ahora intentando esto, llevar este ensayo sobre el corazón a más lugares. La obra es muy nueva porque tiene recién 6 meses del estreno. Aunque haya recibido ya una mención. Y es una obra que es muy sencilla de realizar porque es solamente con muy pocos elementos técnicos y de escenografía, así que es una obra que puede viajar, así que es una obra que se puede contar en cualquier lado, se puede contar en un espacio chiquito, se puede contar en un espacio grande, se puede contar en un pueblo, se puede contar en una ciudad grande. ¿Estuviste en el encuentro de Winifreda? Estuve en el encuentro de Winifreda. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo porque buenísimo. Vino acá y nos estuvo contando. Hermoso allá. ¿Cómo era que se llamaba el encuentro? Tenemos una historia para contar, sí, una cosa así, ¿no? ¿O hay una historia para contar? Algo así, no recuerdo el nombre, pero sí. ¿Cómo te fue ahí? Ahí ya hicimos una función en el Club Social y Deportivo. ¿Iban ustedes? ¿Ibas vos, Quema y el Arrimado? Y el Arrimado. Viernes, sábado y domingo, y se hicieron las 3 funciones. Y bueno, re lindo la experiencia con los pueblos, me gusta mucho. Y también el año pasado estuvimos en el Festival del Sur en Rolón. Estuvimos en Pico también, en Castex. En Castex tuvimos que hacer 3 funciones. Ah, mirá. Y ahora vamos a hacer seguramente alguna más, porque muy siempre bien. Gente me dice: no pude ir, no quiero. Quiero, claro. Y así. ¿Das clases en el colegio secundario? Doy en el colegio secundario y también en un terciario. ¿Y usás alguno de tus dotes de actuación? Y sí, totalmente. No, sí o no sé. En la clase es muy parecido salir al escenario. Es un training. Sí. Así, como salir todos los días. Sí. Y no sabes lo que te va a encontrar tampoco. Sí, está bueno. Sí. Es el teléfono de Sebastián, pero deben ser contrataciones. Yo creo que ya. No, alarmas para tomar medicaciones. ¿Para tomar medicaciones para el corazón? Para el corazón. Para el corazón. No tomo nada para el corazón. Estoy muy bien del corazón. No tengo problemas cardiológicos, por suerte. Digo esto porque me preguntan siempre si tomo alguna medicación. Esas cosas. Y ahora estás pensando en escribir otra cosa, querés seguir disfrutando de esta obra. Por ahora seguir disfrutando esto. Enriquecerla. Sí, y también estoy haciendo un taller de dramaturgia. Y también ¿con quién estás haciendo el taller? Estoy haciendo un taller con María Zubiri, que es de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Y es también virtual, viajás. Es virtual, sí, todas las semanas. Y ahí estoy escribiendo también. Que está bueno el ejercicio del taller porque te ayuda a sí, esto que te hablábamos hace un rato de entregar, te organiza, te ordena. Así que estoy escribiendo ahí. Que está bueno porque tampoco sé lo que estoy escribiendo. Pero ya voy a saber algún día cuando se termine. ¿Lees mucho para poder producir después el proceso de escritura? En el caso tuyo, porque bueno, cada persona va armándose de manera diferente. Sí, ¿lees mucho? Leo, sí, narrativa. ¿O hay una búsqueda interior? No, leo narrativa y también leo teatro, o si no, en los mismos talleres te dan a leer generalmente algún material que haga, que de alguna manera se... Que tenga que ver con el mundo de los que estás escribiendo, ¿no? Te dan algunas lecturas y sí, está bueno. Y también leo narrativa, leo de todo. Sí, me gustan los libros médicos, también me gustan mucho. De medicina. Hay un libro, estoy escuchándote desde hoy, quiero recordar, había un libro... Cuando éramos chicos, ¿no había un libro que se llama Corazón, de Edmundo Damisi, algo así? No lo recuerdo. Ahora, vamos a ir a una pequeña pausita musical y yo voy a chequear, así vemos si es necesario leer también ese libro. Vamos a ir a escuchar el segundo tema musical que nos convida Sebastián, Loco, de Enrique Iglesias. Te pido de rodillas, luna, no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón. desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Si me vuelves loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te pido de rodillas mil, mil perdones. Que al llegar la aurora no me digas adiós. No dejes ir el llanto de tantas canciones, de una luna rota por una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré. No te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Estoy loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo. Yo no te perdonaré. No te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Qué hermosa conversación que estamos teniendo acá con Sebastián Botafogo, y que nos traía esta canción de Enrique Iglesias, porque bueno, alguien que se ocupa del corazón con esta pasión, con esta dedicación, es un romántico, ¿o no? Tal cual, tal cual. Se puede ocuparse del corazón. Re fan de los dos, de tanto de Enrique como de Romeo. Mirá, Romeo Santos. Romeo Santos, sí. Bueno, vamos llegando al final de la conversación. Voy a decir que ese libro que yo recordaba de mi infancia, que me lo había estaba en mi casa y que se leía, estaba, ya era de mis hermanos, o había sido, sí, creo que había sido de mis hermanos, era amarillo con letritas rojas. Lo voy a recordar porque es esto también, es pasar por el corazón, me va a relacionar con mi mamá, y que tanto me gusta, y se llamaba Es Corazón, de Edmundo Damisi, un libro escrito en 1886, recién lo veíamos, mirá. Sí. ¿Viste? Siempre se va enriqueciendo esto del corazón. Se va, llegamos al final de esta conversación. Te agradezco muchísimo el esfuerzo de haber venido desde Eduardo Castex, que te hayas sumado a esta conversación. Me encantó conocer un poco más de vos y de esta historia del corazón, así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y así nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano, aquí por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. ribbons.